만 말을 걸어요. Go away. Ay, 너무 뻔하잖아. 식상한 매력 느끼한 말투 아무 느낌 없어. No no. 제발 내 앞에 나타나줘. 어디 있나요 my love. 내 구해줘. You looking for me, that's realer. 날 만나기 전에 맘껏 즐겨. 인싸야 자꾸 목적이 뻔한 남자들의 DM 알림은 다 무시해. Girl 딱 한 번에 꽂혀 너로 맞춰진 내 관심의 초점. All day all night baby 365 언제나면 절대 떠나지 않을게 your side. 매일 위한 노래 불러줘요. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una disculpa ahí, tuve un problemilla técnico, pero ya ando por aquí, ya ando por aquí. Bueno, ya después de el show, 20 minutos tarde, ups, lo siento. Hoy no quería mi micro, hoy dijo no, Aide, hoy no hablas. Pero que le dije, no, ¿a qué hablo? Porque hablo. Ok, chicos, bienvenidos a las 10 con Ayuma. Este programa está... vamos a hablar, está hecho para... Card. Aplausos, por favor. Ay, disculpen, ahora sí ando... Hace mucho calor y eso me sofoca, me estresa, me apachurra, me da para abajo. Bueno, ustedes entenderán. Bueno, a los que no les gusta el calor, a los que les guste, pues han de andar muy cómodos. Pero yo no ando así, está como con flojera. Así es que vamos a motivarnos y escuchar estas cancioncitas. Tenemos un top, el top 10 de CAD. Tenemos 10 curiosidades de CAD. Vamos a hablar de los chicos. Espero este programa les agrade, les guste. Vamos a saludar por aquí. A ver quién tenemos conectados. Bueno, está Corpi. Corpi, en la ocupancia, como siempre. Corpi. I miss you. Sofi, hola Sofi, a Jessy, un saludote a Jason, un saludote a Diana, a Diana la revoltosa. Nunca le he dicho que así le digo. Ya lo sabe. Saludos, Diana. Saluda a Baby Bonnie, a Pocky Bonnie, a Jauren, a Armando, a Jan, Armando. Armando, ¿cómo estás? Bueno, chicos, un saludito para todos los que nos están escuchando. También todos los que nos están escuchando a través de nuestra página. Saluditos. Nuestra página, nuestras páginas amigas. Ay, no, yo hoy no sé qué traigo. A todos los que nos escuchan por TuneIn, veamos, no sé a quién tengo por acá. No sé quién más, a ver, díganme quién más anda por aquí, por aquí, por allá. Nadie. Ah, chicos, tengo pedidos abiertos. Uno por persona. No sean malitos, ya me habían dejado algunos pediditos antes de que me troleara mi compu, mi micro y todo el mundo. Ya los tengo listos, ya ahorita van. Los que más quieran, saluditos. ¡Ah! ¡Anthony, mi niñato! ¡Hola, Ann! Saludos a Ann. Él anda en Venezuela. Muchos saludos, desde allá nos escuchan, andan de vacaciones, disfruten sus vacaciones, ustedes bellos y hermosos que todavía pueden disfrutar de esas vacaciones, porque uno que ya entra en la godineada, pues ya no se puede, a ver, quedamos aquí, vamos a ver quién anda por acá. ¿Quién anda por acá? ¿Quién me falta de saludito? ¿Quién? Si alguien quiere pedidos, por favor, por privado, se los agradecería mucho porque luego se me pierden y no es que no se los quiera poner, es que bueno, aunque no platicamos mucho porque están en la hora de la salidita, pero de todos modos no se olviden de mí, de la radio, pueden escucharla, tenemos diferentes maneras de escucharlo a través de nuestras páginas en Facebook, en Station, por TuneIn Radio, en kpop.es, y que no me quiere abrir esta cosa, no, pues no, ahorita vamos a ver quién anda en por TuneIn, sí, ¿por qué no? No. Ok, chicos. Bueno, vamos a escuchar, sí, como no, dos cancioncitas que me pidieron por ahí. Claro que sí. Y vamos a regresar para comenzar con nuestro bello y adorado top. Estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se escucha a tu estilo, con un especial de Card. Oye, vengo, chicos. Hey! 계셔봐요 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질 때까지 숨이 벅차 올라도 괜찮나요 아무도 그댈 탓하진 않아 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮단 말 말뿐인 위로지만 누군가의 한숨 그 무거운 숨을 내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요 당신의 한숨 그 깊이일 순 없겠지만 괜찮아요 내가 벅차 올라도 괜찮아요 아무도 그댈 탓하진 않아 가끔은 실수해도 돼 누구든 그랬으니까 괜찮단 말 말뿐인 위로 너를 부르지 못하고 서 있어. 작아져가는 목소리 돌아오라는 한마디 들리는 걸까. 오랜 지색한 일 아래를 맴돌아 멈추지 않는 I'm not afraid to 돌아가는 chemistry. 난 얘기가 줄 거리를 두고 웃어봤자 더 얻을 게 없지. 방어적인 태도로 말야 온몸으로 난 baby 날 던져 뿌리쳐볼게. Yeah. 너의 아주 작은 것도 함께 느끼도록 강렬해진 눈부셔 너를 스치는 향기와 촉감도 꼭 너처럼 낼게. 날 알잖아 너 깊이가 빠져 널 따라가는 motion 에어, 에어. 더 가까워질 때 babe 에어, 에어. 더 아른거려 오지 점점점 갈수록 더 결정적 우리 서로를 그저 더 느끼고 싶은 걸 yeah. 깜빡이는 왼손 눈빛 like you 너의 시선 따라오기 마음 서로가 되는 듯한 모든 시간 속 미치도록 생생해 마치 1분 1초 빠져 Okay, chicos, estamos de regreso. Sí, aquí andamos. Una disculpa, se me pierden los pedidos, chicos, por favor. Así que, por privadito, no sean malos. De por sí, esta Yuma a veces se hace bolas. Ayúdenme, ayúdenme. Mi edad, ya lo saben. Ok, chicos, un saludote a todos los que se están conectando. Un saludote a Ale Coronel, ahorita te pongo tu pedido, Ale. Un saludote a Brunner, a Ani, a Diana. A Diana, ¿quién más se conectó? Brunner nos dice que un saludote desde Juliaca, Perú. Un saludote hasta allá. Mira qué bien que nos están escuchando por allá. Un saludote a todos nuestros sitios. Ahora sí, ya tengo a la mano. Vamos a saludar a todos esos sitios que tienen nuestro reproductor. Un saludote a todos ellos. Y dice así. A GOT7, Agaces México. A Dobles Fire One, Verdosas de Corazón México. A Cerdo Conejo. A Asia Love Story, Doramas y Películas, a Yesung Club de Fans y a Blog Oh My Opa. Un saludote a todos los que están escuchando, a los que se conectaron. Déjenles en vivo por acá un saludote a todos los que andan por WhatsApp. ¿Quién anda por acá? Miris, que no nos puede escuchar, entonces no me le mando saludos. No, ok, no. Un saludo. ¿Quién anda por acá? Em estaba platicando que es la primera vez, bueno, que está conociendo los programas, que los disfruta en vivo. Saludote a Emi, a nuestra DJ de los domingos Blue. ¿Quién más anda por aquí? No sé si ande Fanny por aquí o Candy. Se me haría raro que no anduvieran. Es más, tendrían falta en la radio. Esto no puede ser posible. Ese día existirá. Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar. Sí, Me comentaba, ¿quién me comentó por aquí que quería un top de... ¿De quién? Ani me comentaba que quería un top de Shiny. Sí, Ani. Yo espero que más adelante, claro que sí, te vamos a tener tu programa de las 10 de Shiny. Por lo pronto, vámonos con las 10 de Cart. Vamos a escuchar dos cancioncitas. Sí, ellos son Cart. Cart, internacionalmente. Kaidu en Corea, Kado en Japón, K en China. Ya saben que mi pronunciación es mala, así es que traten de imaginárselo. Traten de ustedes pronunciarla bien. Oh, sí, muy bien. ¿Quién anda por acá que me dice que no puede escuchar? Ah, no puede estar en el chat. Bueno, no importa, pero un saludote para ti que nos estás escuchando. Claro que sí. Car. El nombre de Card es una acrimonia de la palabra King, Ace, Joker and Hayden. Son cartas de póker, ¿sí? Son cartas de póker que representan a los chicos. Y nos comenta, pues, por ejemplo, King es bien o Matthew. El Matthew, que cuando salieron nos daba mucha risa a las chicas en el chat porque le decíamos, el Matthew. El Matthew es de Los Ángeles, California. Su nombre real es Matthew Kim. Su nombre coreano es Kim Won-jin. Y es nuestro líder. Sí, señores, nuestro líder. Y luego vamos con Ace. Ace, el as, pues, es Joseph, y es nuestro querido Kim Tae-kyun. Él es nuestro as, y nuestras queridas Jokers, tanto es el Joker rojo y el Rock Joker negro, es Seon-min, Seon-min, y Ji-won, su nombre real es John Ji-won, nuestra querida Ji-won, nuestra magnae. Bueno, vamos a escuchar, sí, dos cancioncitas, sí, porque no. Vamos a escuchar Don't Recall y Oh Nana, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito más de esas canciones regresando. Lo dejo con esto. Y esto es el número 10 y el número 8 de Card. Estas son las 10 con Ayuma. Y esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. No se desesperen con los pedidos. Van a estar intercalados con nuestro top. Así es que... de que se escuchan, chicos. Entonces, voy y vengo. 마땅 거독의 촉감 싸늘한 그 책감 그간의 무책임을 탓함에 잇따른 죄책감 마치 대칼 고만이 돼봤지 내 죄값 희석시켜왔던 지난 잘못들의 대가 웃겨버린 실타래 매듭 짓긴 어차래 빛바랜 추억 속에 살아가는 건 비참해 I hope that 내게 닿길 바래 내 독백 좀 시간인 내 고백 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게로 다가오지 마 You need to let it go go leave me alone low 절대 돌리고 싶잖아 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게서 멀어지지 마 I gave you all my love love all of my love love 절대 보내고 싶지 않아 좋았던 순간도 기억이 안 나 원망만 사랑한다 해줘 뒤돌아섰을 때면 자꾸 보고 싶다 해 식어도 덜해질지도 몰라. 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요. 오늘처럼 oh na na. 돌아오지 않는 메아리를 찾아 한참을 걷다가 길을 잃었어. 내 무거워진 걸음 우린 왜 이렇게 멀어진 건지도 모르겠어. 안녕 짧은 너의 인사가 오랜 비가 되어 내려와. 오늘엔 우산도 과부 독감처럼 앓고 있었나. Yeah. 내 맘에 크게 잴 수 없어 무게로 그 열을 잴 수가 없어 이 온도계론 깨져버리고 말 거야. 또 나만 더 괴롭어 떼놓고 싶어 이제 널 내게서 괴로워. 안녕 짧은 너의 인사가 오랜 비가 되어 내려와. 온 내게 우산도 과분하지 너를 독감처럼 앓고 있어 나. chicos, estamos de regreso, sí, de regreso, para platicar un poquito más de Card. Bueno, escuchamos lo que fueron dos cancioncitas del mini álbum Hola, Hola, de con fecha de lanzamiento del 19 de julio del 2017. Pero, la de Oh Nana fue una canción que salió en su predebut el 13 de diciembre del 2016. Fue el proyecto número uno, super, que de hecho es su primer single. Y escuchamos Don't Recall, que es su segundo single, que lo denominaron Proyecto Volumen 2. Y ese salió el 16 de febrero del 2017. Nosotros lo escuchamos, vienen dentro del mini álbum, ya con lanzamiento posterior al ahora sí que ya en su debut. que si recuerdan, muchos cuando salió Card estábamos sorprendidos porque ya eran muy conocidos, ya habían venido a México, ya había tenido un tour internacional y todavía no habían hecho su debut. Eso fue muy muy muy sorprendente. Como saben, es el primer grupo mixto de la DSP Media en Corea del Sur. Los integrantes, dos chicos, dos chicas, y el debut fue realmente el 19 de julio, su debut, el 19 de julio de 2017. El club oficial se llama Hidden Card. De hecho, en el nombre, en la cronomía del nombre, se dice que la D se refiere a las fans. Sí, señores, a las fans. O sea, desde que iniciaron nos tenían contemplados. Vamos a hablar un poquito así de rápido de nuestro querido líder. Nuestro querido... Ay, Dios, es que... ¡Ay, Dios! Nuestro querido Beam. Su nombre real, como ya les había comentado, es Matthew Kim. Su nombre coreano es Kim Woon-jin. Él es rapero y bailarín. Y nuestro líder. Lugar de nacimiento, Los Ángeles, California. Él mide 1.86. El tipo de sangre es A. Y su signo zodiacal es Libra. Su signo chino es un mono. Su familia consta de dos hermanos menores y sus padres. Dato curioso, sí, sí. Bueno, como sabemos, él representa la carta del rey, del king, la K. Y algo bien curioso que vi, que su nacionalidad es estadounidense, coreano, brasileño. ¿Qué tal? Es todo un... una mezcla de... wow, una combinación rara, pero dio un buen resultado. Tiene esa nacionalidad porque su madre es coreana, su padre es brasileño, pero, sin embargo, vamos a considerar que él nació en Los Ángeles, California, por lo tanto, pues, estadounidense de nacimiento. Sí, él habla el inglés... obviamente, pues es su idioma. El coreano fluido, el español, habla español, bueno, habla un poquito de español. Y del japonés, pues solamente lo básico. Su comida favorita, el gopchat, los dumplings y los postres. Ay, y con ese cuerpo y le gustan los postres. ¡Oh, qué envidia, qué envidia! Yo quiero ser así, sí, sí. Sí, Emi, estamos aprendiendo hoy, el día de hoy, de Card. Aprendiendo con Ayuma. Ok, chicos, bueno, ya hablamos un poquito de nuestro King, nuestro rey. Vamos a escuchar dos cancioncitas más y con otros dos pediditos más. Y regresamos, estas son las 10 con Ayuma de Card. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo Voy y vengo, chicos. Your attention, baby girl. Let me tell you something. Hold on, wait a minute. 절대 can't leave you up, so 너의 믿음 부족해. 말로만 표현하기는 like the ocean. 널 향한 사랑이 깊이는 너와 I. 너와 매일마다 딱 깨고파 난 너의 향기에 두 팔로 감아. Wanna love you like there's no tomorrow. 당한 바다지 않아. 난 부끄럽지 않게 날 알아줘 날 안아줘 빈틈없이 오마엔 도핀 파스텔톤 필름 덮인 노빛 Green Green 유토피아는 아리 더 칠해온 이상 세계로 악법적인 더빛 둘의 싱그런 스텝 마치 봄의 와이치 오션 뷰 스펙트럼 안 포개 프레임 데자부처럼 눈이 진 돼 어젯밤의 꿈 한 여는 밤의 꿈 달콤 말콤 Go, my. 잘해줄래 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래 Where you at my love Where you at my love 알잖아 나는 너 아니면 돼 봤다면서 심각하게 별로였대서 다 한 번도 없어 모든 걸 다 걸고 가슴이 났어 우리가 떨어지길 바랬나 봐 친구랑 있는 걸 봤겠지 절대 그럴 리가 없는데 어떻게 난 인정 못해 그리 쉽게 날 잊고서 행복해 너무 가혹해 너란 남자 톡해 여태껏 몰랐어 날 속였던 것 같아 아무렇지 않을 거라고 믿었는데 나 완벽하게 나를 지운 줄 알았는데 그럴 리 없어 이건 말도 안 돼 분명 잘못 봤을 거라고 믿을래 너무나 힘들어 괜찮은 척하는 것도 친구들 말로 이미 넌 누군가가 생겼대 늦진 않았다고 말해줄래 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래 Where you and my love Where you and my love 알잖아 나는 너 아니면 돼 여기저기서 들리는 말들 전부 사실인 게 맞나요 맞춰 맞춰 지금 내 눈을 바라보며 말해줘 전부 다 거짓말이야 전혀 없어 그런 적 죽을 다 노력해도 마음은 쉽게 못 잊어 예전 사진만 비치는 휴대폰의 모니터 과거로 냅두기엔 waste of a real love 너무나 힘들어 괜찮은 척 말해줄래 부탁해 한 번만 더 기회를 줄래 Where you at my love Where you at my love 알잖아 나는 너 아니면 돼 Ok, chicos, regresamos. Escuchamos la canción número 8 y la canción número 7. En el 8 tenemos a Hola Hola, que es el nombre del primer mini álbum que sacaron ya como debut, ya como pues con el que con el que debutaron. Y escuchamos Rumor, que ese es el proyecto número 3, y ese fue lanzado el 24 de abril de 2017, pero también viene en el mini álbum de su lanzamiento. Vamos a ver las curiosidades de nuestro querido Joseph. Y dice así, ah, él es Joseph y su nombre real es Kim Thank You. Es rapero y bailarín y nació el 22 de junio del 92 en la provincia de Chuncheon, en Corea del Sur. Mide 1.78, tipo de sangre 0, signo zodiacal Cáncer y signo zodiacal chino el mono. Su familia consta de sus padres, dos hermanas mayores y dos sobrinos. Sus curiosidades. Bueno, él representa la carta llamada el As. Habla solamente coreano y sus habilidades es componer, escribir canciones y hacer coreografías. Su comida favorita es el sushi. Y es, pues, el mejor amigo de BM. Ok, vámonos a un saludo a Genaro, que anda en la zona de tuning. Nada más que batallé mucho para poder entrar a los comentarios. Un saludo, Toto. Gracias por escuchar. Ya te puse tu cancioncita que me pediste. Hay una disculpa por la tardanza, pero esta cosa nomás no. Hoy no me quiere. Y Diana me pidió una cancioncita, pero yo estoy intrigada. ¿Cuál Diana es? Es que tenemos dos Dianas. Diana o Diana la otra Diana. Ay, Dios mío, LOL. Okay, no. Bueno, mejor vámonos canciones. Sí, claro que sí. Vámonos con la canción número 6 y número 5 de este Top de Card. Y regresamos para platicar un poquito de nuestras chokers. Vamos a empezar con nuestra querida choker color negro. Sí, muy bien. Y vamos a ir con otros dos pediditos también. Les dejo esas cuatro cancioncitas, estos buclecitos. Y voy y vengo. Estas son las 10 con Ayuma de Card. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. Girl, I get to be asking all the reasons. I'm there, but I'm up, so knock, knock, knock on my heaven's door. Now you're geeked, I get to moon the eight. So, baby, I just wanna give you some. I don't like you to be asking all the reasons. I'm gonna be the up, so knock, knock, knock on my heaven's door. Wanna know you more than jail, you get dice. So, I'm gonna be the up, 영원한 모든 범주를 넘어서 Feel freedom 서포를 캐락고 타락에서 벗어나 꿈을 키웠어 넌 영적인 Mayville living so yeah I just wanna give you some Life 방 그 느낌 그대로 go up I need 맘 편히 더 온전히 맡겨도 내가 깎여도 둘의 온기를 맞닿게도 널 핍박에서 보호해 So knocking on my heaven's door yeah One 아니 paradise 남김없이 내게 줄 거야 다 준비됐어 이전보다 tight 나 make a man more life 어제와 같이 너랑 놀고 싶어 나에게 서서히 꽂히길 원해 날 사랑하지 않을 거란 생각은 해본 적 없어 baby 난 너를 원해 Knocking on my heaven's door Go, baby. New world, hang out. Dive deep into the skyline, talking. 날아란 저 skyline 시공간을 넘어 대체 뭐가 있을까 선망했던 코스모스의 어떤 모습 피어난 퓨어했던 동심의 크리스마스 별을 닮은 네 눈과 닮은 눈앞에 펼쳐져 있는 인피니스 더 라 정갈을 다른 척원 Fly so wide and better not one Go Issue 니 때 그래로 김민희 못도 Come rain, come shine, 여리카카루, you're my sunshine. Hola chicos, regresé, se me pasó la canción por andar como los... Ay, una disculpa chicos, es que ando en la luna. Diana, te confundo porque ya hay otra Diana dentro de la radio, entonces pues dije cuál Diana será, pero luego me recordé que la otra Diana se pone Dianishiwa, algo así, no me acuerdo. Pero ya, una disculpa, o sea, bueno, ya. Bueno, chicos, escuchamos dos cancioncitas de Card que fueron... Ay, ahí va otra vez mi inglés. Ok, Knocking on my heaven's door. ¡Ay! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y también escuchamos Moonlight. Las dos canciones son del tercer mini álbum llamado Riding on the Wind. Y su fecha de lanzamiento fue el 25 de julio del 2018. Vamos a escucharnos, vámonos directo con nuestra Joker negra. Estuve jugando con palabras y me recordó a... Bueno, ustedes disculpen, esta Yuma pues ya tiene sus añitos, ¿verdad? Y me acordé de un juego también, que también era un grupo musical, que eran, pero ellos eran fichas. Entonces, pero ellos son... Bueno, ok, no, olvídenlo. Ok. Nombre, So Min. Nombre real, Jeon. O Jin. O Jeon. No, Jeon So Min. Cantante, bailarina. Fecha de nacimiento, 22 de agosto del 96. Y nació en Corea del Sur, en Seúl. Estatura, mide unos 63 y pesa 49 kilos. ¡Oh, my God! No, mi pierna. No, no, 49 kilos, no, pues nada. Tipo de sangre, A. Signo zodiacal, Leo. Y signo zodiacal chino, es una rata. Mientras sea, bueno... Ok, ella representa la carta del Joker negro. Y ella fue integrante ex integrante de algunos grupos como Purity, April y Project Kara. Idiomas, habla coreano, japonés básico, inglés básico y español básico. Pues yo ni al básico llego. Especialidades, el violín, el piano, la ocarina y practica natación. Su comida favorita, pasteles de arroz y la comida picante. Ay, no. En serio, ¿tendrá comida favorita con esa... ese cuerpecito? Se me figura que si le soplo, se va. Ok. Ay, no, no, no, no. Ok, chicos, me hubiera encantado tenerles algún hidden card que haya ido al concierto. Me hubiera encantado, pero no se pudo. Para que nos platicara. Yo tenía muchas ganas de ir a ese concierto. Muchas, muchas ganas. Todavía el año pasado dije, tengo que ir. Y no, no se pudo, no se pudo. Realmente, no se pudo. Leyendo aquí entre curiosidades, fíjense que estaba viendo que en el Wildcard Tour, Just y Jiwoo hicieron una canción de Rihanna, que es la de Bitch Better Have My Money, en la cual hubo mucha controversia con la canción, porque pues en la gente de habla inglesa decía, especulaba que los chicos habían dicho palabras que no se deben de pronunciar, que de hecho son ofensivas, la cual entraron en un dilema porque pues ellos decían, no, nosotros no decimos esas palabras. Pero pues si recordamos, imagínense, yo a mí ya me hubieran dicho que sabe cuántas palabras he dicho mal y a lo mejor se cambiaron por la pronunciación. Sabemos bien que pues ellos no tienen conocimientos del inglés, pero pues a veces por más que lo intentes no vas a pronunciar correctamente. Algunos, recuerden que mucha gente sí, en algunos otros países sí batallan mucho para pronunciar ciertas palabras. Obviamente si hay palabras que dices, no, o sea, en serio no dijiste eso. Pero pues yo confío en que los chicos no es así. Los chicos de hecho tuvieron que pedir disculpas por los malentendidos. El líder BM también aclaró el asunto en un concierto en Chicago, en donde pues él insistía pues que no, ellos no lo habían dicho, así como se estaba interpretando. Bueno, vámonos con el siguiente bloquecito de canciones, que son tres cancioncitas, y regresamos para platicar de nuestro Magnae y nuestra Joker de color. Vamos y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma de Card. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. Never like a foxy 지조르지 기진의 위치는 미지의 좌표기 신비로움 잡힐 듯 잡히지 않아 대감기를 굴려 쳐박기를 기발칙함에 I'm not gone 내게 붙어봐도 가까이 그 느낌 마치 삐끼삐끼 빌미 사물뿐인 내게 이미 빠졌어 심히 gel 심히 너를 알고 싶은 심리 포도 연결고리 공감을 이끌어내 시끄러운 공간을 벗어나 뜨거운 대화인 push and pull 싶었어요. 오늘은 어땠나요? 그래요 수고했어요. 무슨 일이 나요? 왜 자꾸만 눈을 피하나요? 어서 나를 봐요. 나에게 할 말 있죠. 가끔 진지할 땐 무섭지만 언제나 밝은 그댄데 오늘은 이상하게 한숨 쉬면 말이 없네요 속상한 일이 있을 때면 솔직히 말해줬는데 실망한 일 절대 없을 테니 trust me. 계속 따뜻한 눈빛처럼 날 봐주겠니 trust me. 내 사랑은 영원히 변하지 않을 테니 trust me. 무슨 일이 있어도 trust me. 너만은 지켜줄 테니 trust me. trying to figure things out in my life. Negative thoughts in mind, been a little bit crazy. Trying to find a place to let it out right. It's a cold world and I'm tired of bull. Lot of ups and downs, lot of pushing and pull. Reality hits, pressure and pain walk hand in hand. Still getting used to this. I would never want to put the weight of my world on you, but stress got me feeling real out of place. Life moves a little faster than we anticipate, and I'm having trouble controlling the pace. You're the only real thing in this world. I love you and you know it. I appreciate you and I hope you know I'm always trying to find ways to show it. No matter what I be going through, you bring me back to senses. The way you put your words together. And though I don't mention this side of myself too much, I don't need her cause you know me better. Lose faith in me never, know that I'ma go get her. When I say I'ma get it, yeah I mean every letter. Promises were made and I intend to keep them today. Maybe a nail, but I'ma bounce back harder than ever. Cause the right time could lead to a lifetime. Vivid pictures of living, making a killing with you by my side. You help me stay true to myself, with you provide. I can never amount to any wealth. This could be the realest verse I wrote. In my dark days, realest shooter shows me hope. They say the sun don't shine forever, but through any weather, we'll make it as long as we make it together. Ain't nothing better. They can share my near church, they upset 10 trust me. Kids will die to new beach, it don't know why you can need, trust me. Ne sad, I got young when it pure, not shining to need, trust me. Was an idiot, so don't trust me. The man that you can dream, Tenny, trust me. 네 부재부 결핍 무기력진 이른 갈피 고달파진 갈증 내 목을 위감듯 숨조차 퍼간 내 박동은 못해도 반쯤 죽어있는 내 사품 I'm not afraid to die. Chicos, regresé. Aquí andamos. ¿Les gustaron esas tres cancioncitas? Ese fue nuestro número 4, que es Push and Full. Y nuestro número 3, Trust Me. Y nuestro número 2, You in Me. Estos tres son del segundo mini álbum de nombre You Me. Fecha de lanzamiento del 21 de noviembre del 2017. Ok, chicos, vamos a platicarles, les voy a platicar un poquito de nuestra querida Joker de color, Jiwon. Nombre real, Jeon Jiwon. Sus apodos, es la única que tiene apodos. Onana, Doraemon, sí, Mochi y Daimon Magnae. Sí, es nuestra querida Magnae. Sí, de. Ella nació el 4 de octubre del 96 en Seúl, Corea del Sur. Mide 1.65. Tipo de sangre A. Signo zodiacal Libra. Y signo zodiacal chino es la rata. Sus colores favoritos, el negro, el gris y el púrpura. Nuestros idiomas es el coreano, inglés medio, japonés básico y español básico. Lo que me encanta de los chicos es que después de venir a Latinoamérica, la verdad sí les gusta mucho el idioma, les gusta mucho la manera en cómo son, lo han dicho, lo han platicado. De hecho, hay un cover donde cantan en español y se oye tan, o sea, se ve que le echan ganas y todo, pero sí se les ve que batallan. Ok, artistas favoritos: Taemin, Den, Honin, Beyoncé y Rihanna. Les comentaba, ya ahora vemos por qué ellos hicieron un cover de Rihanna. A ella realmente le gusta mucho Rihanna. Una nota curiosa: que el día que grabaron, que grabó el lanzamiento de Card de Onana, fue el mismo día que ella audicionó para la DSP Media Entertainment. Con sus habilidades vocales ya perfeccionadas a través de su especialización de música clásica, la compañía la consideró inmediatamente lista para unirse al grupo. O sea que dijeron, ya se queda aquí, va. Ella junto a BM y a Joseph escribieron la canción Onana. De hecho, BM y Joseph compusieron el rap de la canción. Ok, chicos, vamos en nuestro número nuestro, nos queda una cancioncita y sí, ya la estamos escuchando, se me adelantó, tú ibas al último con nuestra canción, nuestro primer lugar, que es Bom Bom, que es el primer single digital que ellos sacaron el pasado 27 de marzo de este año, del 2019. Bueno, antes de irme a esta cancioncita, no, vamos a escucharla, sí, ¿por qué no vamos a escucharla? Así soy yo de, así, ¿cómo no? Sí, hola, sí, oh, bueno, todo bien. Acá al parecer el yerno va a entrar a o no, anda de chachaciento. ¿Quién anda de chachaciento? ¿Sabe? Ok. Ok, vamos con nuestra última canción, nuestra última canción del top, y regreso para despedirme. Entonces vamos a escuchar Bom Bom de Card y regreso. Estas son las 10 con Ayuma de Card. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo. Like faucet, yeah. 격show가 열정했다며 이 곡이 맞춰도 너 빠르시다며 애석해지마 Ok, chicos, regresé. Ahora sí que regresé para decir adiós. Un dato rápido y último de Card. Como saben, en Corea del Sur, Super Junior invitó a las chicas de Card, a Sunmi y a Jinwoo, a hacer la versión coreana de Lo Siento, para que quedara ahora sí que toda la canción en coreano. Sin embargo, no se incluyó dentro del álbum físico. Bueno, los fans de Card, Hayden, dijeron dentro de del fan café de Card que había sido, o sea, que le agradecían mucho al club de fan por el apoyo que recibieron y sobre todo porque nunca imaginaron que una leyenda como Super Junior los invitara, les diera la oportunidad de colaborar con él dentro de los escenarios. Y pues ahora sí que pues halagaron mucho a los chicos. Es un poquito para volar más a la self de lo que ya están. Ok, chicos, les recuerdo. Muchas gracias por escucharme. A todos los que nos escuchan por TuneIn Radio, por la página de Facebook, por Station, en nuestra página de Facebook. También vamos a agradecer, bueno, a todos y cada uno de ustedes. Déjenme ver quién quedó conectado por aquí. Es el trauma actual. Sí, ¿verdad que sí? Es que esa canción me encanta. Estamos traumados con Bom Bom. Sí. Yo sí estoy traumada. Bueno, ya no nos quedan muchos. Está mi querido yerno XD. Ani, Diana y Pocky Bonnie. Y la Corps. La Corps. Esa Corps aquí anda todavía. Ay, qué bueno. Un saludito a nuestras páginas donde tienen nuestros reproductores. GOT7 Agaces México. Dobles Fire One. Verdosos de Corazón México. Cerdo Conejo. Asia Love Story, Doramas y Películas. Jason Club de Fans. Blog My Opa. Y todos los que nos escuchan por kpop.es. Un saludote a todos ellos y a todos los que andan por aquí. Un anuncio más, chicos, un anuncio más. No se les olvide que la próxima semana tengo un programa especial llamado Tu Canción, Tu Historia, que por esta ocasión vamos a hacer dedicatorias. Sí, muy bien, sí, claro que sí. Si tú quieres dedicarle una canción a alguien, pues mándamela. Mándame tu dedicatoria. Me puedes mandar un audio en el cual tú digas anónimo. No, si es anónimo de preferencia mándenme un privado y díganme, pues yo quiero dedicarle la cancioncita a fulanito de tal por tal y tal motivo y espero le guste, la canción es esta, y listo, y ya. Yo pondré, si es anónimo, yo lo platicaré. Espero que no se me salga. Y pondré su cancioncita. Y si quieren mandarme un audio, sí, claro que sí, pueden mandarme el audio. En el cual también digan a quién se la dedican, por qué se la dedican y la canción, el nombre de la canción que dedican. Yo posteriormente las pondré al aire. Chicos, de preferencia, mándenme su dedicatoria a más tardar el viernes, si me hacen el grandísimo favor. Ya tengo algunas historias, sí, ya tengo. Yo espero que me llegue hasta 10. El yerno quedó de mandarme una, dijo que él sí, que yo contara con esta, participar. También le advertí que sin tanta velocidad, por favor, no nos llenes la radio de tanta miel. Ok, no. No te creas, porque luego vas a decir que te limitan y que no sé qué y que no sé cuánto. No, está bien. Tú sácalo, déjalo ir, despláyate, dilo todo lo que tengas que decir. Pues total, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ok, no. Bueno, chicos, ya saben, la próxima semana los espero con ese especial de tu canción, tu historia. Espero sus historias, espero sus canciones, espero sus mensajes. Por lo regular me tienen conectada en la mañana. Quien no esté por vía WhatsApp de la radio, quien esté por WhatsApp, pues mándeme un privado también. Ay, no, siempre que digo esa palabra me vienen cosas raras a la mente. Ok, ya no. No, señorita, no piense nada. Ay, todo. ¿Yo qué? ¿Me vas a mandar tu dedicatoria, Corps? Sí, Corps, mándame tu dedicatoria. Ay, todo. Yo sí voy a mandar dedicatoria. Yo sí, pero va a ser el plus. Pero no lo voy a dedicar a quien usted cree. Ay, ok, ya. Si se la dedico, pues que la oiga. Sí, chicos, más. Comentando lo que me decían minutos antes en la radio, que hiciera un top de Shiny. Ya me habían comentado también que querían un top de Bap. Esperemos el próximo mes, sí, con todo gusto. Para la siguiente semana también tengo un especial que hay programadito con Diana, que por ahí ya andaba dando spoiler. Pues ya délos, amiga. Pues total. Ay, es que dice Diana que me da mucha risa porque para su información, no me la imagino así como con sus bracitos así en la cintura y toda digna. Yo siempre ando en el aire. Disculpe usted. Disculpe usted, Diana, disculpe usted, no vuelve a pasar. ¿Qué? Sí, envíame tu canción dedicada. No, tu canción dedicada, Corps. Tu canción, vas a hacer una canción dedicada, ¿ah? Sí, sí. Ay, no, es que se me viene como me han mandado. Ay, XD, pues ¿dónde andas? A ver, ubiquen al yerno, por favor, que ahí les encargo. Les puse por WhatsApp que quien quisiera participar en mi dinámica de dedicatoria, o sea, van a dedicar una canción, pues me la mandarán. Y XD, alias el yerno, alias el Lord, quedó de mandarme el suyo. Así es que sigo esperando el. Ahorita que estás de vacaciones, después de limpiar tu compu, hágame el favor de mandar su audio con su dedicatoria. Punto. Se acabó. Lo ha dicho la suegra. Ok, chicos. Bueno, muchas gracias por acompañarme a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mañana, vámonos. Mañana tenemos la programación lista a las 10, de 10 a 11 de la mañana, el tiempo de corazón. Repetición con DJ Eli, DJ Diego, DJ Misael. A las 2 de la tarde está Sone a la mexicana con DJ Luz. Y a las 8 de la noche está Free Sound K-Pop con DJ Aria. No se lo pierdan, por favor. El miércoles tenemos, el miércoles ya tenemos todo listo para nuestro estreno. A las 8 de la noche, Night Cover con DJ Toki. Vénganse y acompáñenla con nuestro gran estreno. Bueno, chicos, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Estas fueron las 10 de Card. Y estas fueron las 10 con Ayuma. Y esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Se me olvidó. Lo siento. Ay, no es mi día. Chicos, muchas gracias por escucharme. se van por la sombrita. Cuídense, chao. Nos vemos la próxima semana. Espero sus audios, chicos. Bye. On their palm, near palm, near palm.